Control. ¿Qué tal? ¡Feliz Día Mundial de la Radio! ¡De la Radio Rock, en nuestro caso! De la Radio Rock y Metal, porque fíjate tú, hoy he decidido titular al programa, a este programa número 192, 50 años de Metal, de Heavy Metal. Pero no porque considere que se inició con el primer disco de los Black Sabbath, sino porque me ha hecho gracia que coincida que el primer disco de los Black Sabbath se lanzase un 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Muy buenas, Roxana, ¿te sientes radiofónica y metalera? Pues sí. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Que nadie se va a creer. Estamos abriendo con esta fantástica banda que son los Fausto Taranto, segundo adelanto de La Reina de las Fatigas, lo que será el tercer trabajo de estos granaínos que le han dado una vuelta de tuerca más al rock andaluz. La canción Juramentos y Rumores. Saludamos a los pequeños y pequeños ternascas que están ya a la escucha. Saludamos a Chusé, saludamos a Rubén, saludamos a Eli, saludamos a Silviña. Sin pensar que el fuego del mañana podría quemar y echado a volar, pobre papilla en su bala. Sin pensar que el fuego del mañana podría quemar. Chime por las esquinas, que salgan los goleones, que salgan afuera, búscame la ruina. Pues lo dicho, Día Mundial de la Radio, pero también hoy se señala la fecha como que el metal cumple 50 años. La mayoría lo achaca al nacimiento del metal, al lanzamiento del primer disco de Black Sabbath. Vamos a ver, yo no voy a decir que Led Zeppelin hicieran heavy metal, pero a mí esos sonidos ya me resultan más próximos, ¿no? ¿Tú qué opinas, Roxana Rosae? Da lo mismo. Te da igual. Lo mismo me da que me da lo mismo. Vale. ¿Sobre 50 años? Pues muy bien. Pues ala, pues otros 50 más, venga. Claro que sí. Lo que he dicho, no existe una definición única del metal, ni los músicos más heavy tienen un consenso. Cinco décadas después, muchos se matan por decir que bandas o no son de metal. El pacto con el diablo que hizo Geezer Butler cuando todavía practicaba rituales de magia negra y culto dio esa imagen tenebrosa a este movimiento musical que tanto amamos. Esto marcó el inicio de una era donde una generación de desadaptados que no encajaban en la sociedad podían identificarse y sentirse aparte. Bueno, lo de los desadaptados, eso que se lo metan por el ojete. Lo de los desadaptados, o inadaptados. Que tiene que ver una cosa que con... no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver. Eso es el estigma que nos han aplicado. O sea, un movimiento que solamente en español tiene más de 300 millones de seguidores, sí. Como es el rock. Eso, esos son los inadaptados. Pues al revés. Exactamente. Esto es como lo de la autopista, ¿no? Atención, sí. Que hay un loco conduciendo en dirección contraria por la autopista. Y dice, tío, uno solo, pues esto igual. Bueno, además, también sirvió este movimiento para poder desplegar, para que mucha gente pudiera desplegar todo su talento o tal vez descargar su ira interna. Invocaban al diablo, asustaban a muchos con su música, los vetaban en los recintos, los críticos los hacían añicos, pero nada de eso importaba. Un chispazo de fuego que desencadenó todo un movimiento que hasta hoy perdura y que sigue escribiendo un sinlímite de capítulos de la historia de la música desde ese febrero, 13 de febrero de 1970, en donde un álbum con la tapa de una mujer tenebrosa y de fondo el molino de agua de Michael Durham acechó los anaqueles de las tiendas de discos, impactando a más de una, a más de uno. El metal nunca de moda, siempre presente. Y la radio, igual, la radio sí que ha estado de moda y sigue estando de moda, pero sobre todo está presente, resiste, insiste, persiste. Y nosotros aquí que damos fe, de lunes a jueves al menos, desde este humilde programa, que es el show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la convierte en un día de putísima madre. Para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Estamos escuchando a las Burning Witches, a las brujas ardientes, que me parecen un ejemplo a seguir dentro del metal y de cara al futuro. Estas suizas de las que escuchamos el tema que da nombre a su segundo trabajo, Dance with the Devil. Larga vida al metal, larga vida a la radio, pero con mucha más presencia de las mujeres para eliminar ese componente machista que le ha acompañado hasta la historia, que le ha acompañado hasta ahora. Al metal, a la radio hace días que dejó de ser machista, afortunadamente. Pero la radio rock no. Y mira que nosotros tratamos de conseguir programas de radio en los que las mujeres sean protagonistas, pero sigue siendo muy, muy difícil. Burning Witches, Dance with the Devil, sonando ya el pequeño Ternasco. Saludos que cruzan el Atlántico para nuestro pequeño Ternasco Carlos, que dice que aquí está dando la lata al sistema. Pues sí, nos encanta dar la lata. Join the edge, it's running wild. Saltomata Radio. Rock.com. ¡Claro! Vamos a jugar a un juego al que solíamos jugar antes de... Básicamente al que jugamos todos los días cuando llega este momento de las novedades a casco porro, que vamos a arrancar con un nuevo tema de una gente que viene con cuarto trabajo debajo del brazo. Un cuarto trabajo que se titula, o se va a titular, Dispara, y del que vamos a escuchar el primer adelanto. Son los punk rockers vizcaínos Manifa. Sueña, mata tu RGA. Que nos cantan su primer sencillo, El Rey Matatú. Matatú, matatú, mata tu rey. Su familia fue elegida por la herencia divina. El gran jefe, patas cortas, heredó a su familia. Su familia como la vida, la caja de los bombones. Unos salen subnormales y otros te salen ladrones. Pero su pueblo le quiere, que para eso le eligió. Y le canta con cariño esta canción. Mata tu rey. Graciosos estos muchachos, tienen un futuro por delante. Lo veo, lo veo. Mata tú, mata tu rey, mata tu rey. O mata tu gran rey, mata tu rey. Mata tú, mata tu rey, o mata tu gran rey. Es tu buena compañera. Asalto Mata Radio. Rock.com. Seguimos, seguimos en territorio estatal, pero ahora nos cambiamos de... No, no nos movemos del norte, nos movemos de Euskadi hasta las Galicias de nuestra Silviña, concretamente hasta Pontevedra, para escuchar lo nuevo de Skirl. Estamos escuchando Cut Me Deep, Córtame Profundo, que es el sencillo del segundo trabajo, sencillo elegido para presentar el segundo trabajo de estos pontevedreses, como te digo, llamado Demolition. Y la verdad es que lo escuchas y no engaña, ¿eh? 100% grunge, 100% grunge noventero. Casi se nos tendría que escuchar a estos los Pearl Jam, ¿eh? Para no perder el rumbo, que lo que pusimos el otro día, la verdad que no me convenció en absoluto. Sin embargo, esto me suena más a Pearl Jam que los propios, la propia formación de Sidon. Too long, I'll have to wait too long. Si te acabas de enganchar la historia de Asalto Mata Radio Rock.com, te recuerdo que estás escuchando Pequeño Ternasco y ahora mismo, en este preciso instante, a los Skirl. Por cierto, se traduce como sonido agudo. ¿Eh? Los chiquitos Skirl y su tema Cut Me Deep. Asalto Mata Rock.com. Vamos ahora con sonidos más modernetes y cambiamos también de situación geográfica. Nos vamos hasta Alemania con los Crematory. Music is an addiction. My first love. Y escuchamos precisamente además el tema que da nombre a ese nuevo trabajo de los alemanes, álbum titulado Unbroken, que saldrá el próximo 6 de marzo. Y para que han contado, en este caso, con la colaboración a las voces de Robes, de los Equilibrium. Crematory Unbroken, sonando en Pequeño Ternasco, en la radio online de rock, asaltomatarradiorock.com, en tu podcast en riguroso directo, en tu recto, que se emite de lunes a jueves, desde Zaragoza, ciudad heroica, ¡en Moral! We are still moving on. Hello, we have a lot of fun. We share our dreams with you. Experience many things. Knowing quite a lot. Music is an addiction. My first love and my religion. Dreams and depression, hate, pain and aggression. Unbroken, we still keep on fighting over and over again, over and over again. Reality, and we never give up. más pequeños ternascos que se unen a la emisión en directo. Ya tenemos por aquí al amigo Loki. ¡Saupa, compañero! En el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues aquí continuamos en el Día Mundial de la Radio. Si hay una emisión especial de Benito Terrasco, evidentemente es siempre cada 13 de febrero. Yo sé que están buscando a un loco. Creo que está como una cabra. Tampoco es para tanto, querido Jorge Ilegal. Bueno, también estamos celebrando el 50 cumpleaños, el 50 cumpleaños del metal, según aquellos que opinan que el heavy metal nació el día que los Black Sabbath parieron, alumbraron su primer álbum. Va a gusto los colores, los datos, las estadísticas y los cumpleaños. En cualquier caso, al episodio de hoy, a ese episodio número 192, tras el fallido 191, que no le di al botón de rec, de grabar y por eso no hay podcast, pues bueno, a este 192 hemos decidido titularlo 50 años de metal y subtítulo y Día Mundial de la Radio. Nosotros tenemos algo de felinos, pero pregúntale a tu padre. Lo de Rodolfo Valentino, lo dicen bajo mis palabras. Que nos queda todavía ahora una novedad en el bloque de novedades a casco porro. La semana pasada os pusimos lo que fue la cara A virtual del nuevo single de los Dropkick Murphys. Digo, porque es un single digital, entonces no tiene ni cara A ni cara B, pero sí que lo han hecho de dos temas, como si fuese realmente un sencillo físico con un tema por delante y otro por detrás. Pues ahora toca el de por detrás y se llama The Bunny. Pero no es The Bunny, es de los Dropkick Murphys. A Bunny lo escucharemos al final del programa. Se titula así, The Bunny, el hermoso o la hermosa. Abríamos las novedades con punk rock estatal y cerramos con punk folk punk internacional. Oh, people that you loved and lost that you never got to tell goodbye. Believe and build your bunny, gonna never know unless you try. One life is a short time, and no one knows where you're going to die. Go on and build the bunny, build a bonfire big and high. A fire so big that the flames light up the sky. Mira, tenemos ya por aquí a Jorge Benítez, que seguro que está disfrutando de los Drunk with Murphys. Y también aparece por aquí y nos dice: ¡Hola, cuadrilla! ¡Ese es San Hammer! Pasadas van a ser ahora en este momentito, bajo mis palabras, a ver cuándo llega, a ver cuándo llega. No encuentro razón, a ver aquí. Y... joder, pues ahora, 3, 2, 1 y media pasadas ya. Así que una vez cruzado el Ecuador del programa, pues llegan las bizarradas de Pequeño Ternasco, ese par de titulares que vamos buscando día a día de gente que, pues eso, que vive la vida como si se fuese a acabar, vive la vida locamente. Y el primer titular de hoy tiene como protagonista que mañana va a ser San Valentín Tontín, ¿eh? San Valentín. Que ya empiezan las cuchilladas previas al día de los enamorados. Vamos a ver qué tenemos por ahí. Encuentra su coche pintado por su expareja. Como me bloqueaste en Twitter, te lo escribo aquí. Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí. Hondonadas de hostias no sé, pero que ya le han jodido el coche, eso está más claro que el agua. El día de San Valentín está a la vuelta de la esquina. Y muchas parejas se encuentran con los preparativos para que sea una jornada especial en la que puedan demostrarse su amor. Sin embargo, no es todo tan bonito como parece y hay ocasiones en que las parejas no terminan de la forma más adecuada. Vamos a dejarlo en adecuada. Un ejemplo claro es el que mostraba una usuaria argentina en Twitter, que se encontró junto a su casa con un coche de color blanco, con pintadas hechas con spray de graffiti sobre el capó y ambos laterales del vehículo. El contenido de los mensajes era el siguiente. Por cierto, muy buena letra, ¿eh? Quien escribió sabía darle al graffiti porque estaba muy bien escrito. O sea, de la grafía y eso. Grafía y ortografía, me refiero. Relación abierta es cuando aceptan los dos. Esto venía en las puertas del lateral derecho. Si era poliamor, avisa antes. Esto estaba en el lado izquierdo. Y ya en el capó lo que hemos leído en el titular. Como me bloqueaste en Twitter, pues te lo escribo acá. A juzgar por las pintadas, parece que la relación entre estas dos personas anónimas no terminó del todo bien. Sí, tiene pinta de ser así. Más que nada también las frases, o sea que... Sí. Era una relación abierta. Sí, abierta, pero por un lado solo. Parece ser. Y una de las dos partes decidió vengarse de esta manera, algo que, además de la embarazosa situación que provoca conducir el coche así, tendrá un coste económico considerable para volver a pintarlo. Que rascar, pulir, dar cera, pulir cera, pintar otra vez y lacar, darle la capa esa metalizada y protectora de la, del resultado final de la pintura. Vamos, que le han puesto las cosas, las frases estas en el coche y a la señora esta con los poliamores le han hecho la jugada, pero vamos, le han hecho una jugada de jaque mate. Checkmate, jaque mate, es la canción que estás escuchando ya de los Cordero de Dios. Los Lamb of God, Cordero de Dios, que me miraba Rosa, no sabía, con una cara extrañada. Es que siempre me ha hecho mucha gracia el nombre de esta banda, Cordero de Dios. Que quitas el pecado del mundo. Bueno, pues llevan 5 años los virginianos sin lanzar nuevo material y el 6 de mayo pues es la fecha prevista para que salga su noveno álbum de estudio de nombre homónimo de la banda, Cordero de Dios, Lamb of God. Y este Checkmate es el primero de los adelantos, porque seguro que va a haber más de aquí a mayo que podemos escuchar. Lamb of God, Checkmate. Es que también está preparando San Valentín y ya lo tenemos por aquí. We'll be right back. que se llama Aprende Inglés en 15 Pasos. 22 kilómetros llevo caminando y ni una palabra. ¡Estafadores! Es usted asqueroso, pero le amo. Pues ser asqueroso es mi mejor cualidad. No se os ocurra comprarlo. As Altometa Radio Rock. Y no tan cerca como San Valentín, porque mañana, pero sí, próximamente en los peores cines, pues llega el carnaval, ¿eh? Carnaval, que ya está también próximo y que pues ahí en algunas ciudades se celebra bastante más que en otras. Tiene celebraciones especiales, yo qué sé, se me ocurre rápidamente así aquí en España, Cádiz, probablemente Cádiz, Tenerife, bueno, en las Canarias supongo que varios, en Huelva también debe haber bastante carnaval. Aquí en Aragón, en Épila se celebra mucho el carnaval, en Bielsa también está esa celebración del carnaval que es tan particular. Bueno, numerosos sitios donde se celebra el carnaval, la piel de toro y alrededor del mundo, pues bueno, Venecia, Río de Janeiro, jaja, Río de Janeiro, jaja, en fin. Pero bueno, hoy este año va a haber un disfraz que va a triunfar por encima del resto de disfraces habidos y por haber. Y ese es el titular de la siguiente bizarrada. Vamos a ver, Rosa. El disfraz de Satisfyer triunfa de cara al carnaval 2020. La culpa es de los padres, si es que las visten como putas. O de Satisfyer. Está triunfando el cacharrito este, ¿eh? El sorbeclítoris. Por cierto, hablando del Satisfyer, hoy ha trascendido. Si recordáis, leímos hace poco una noticia que habían robado 40 Satisfyer, habían recuperado la mitad y encima estaban usados. Pues bueno, eso lo robó una moza, que por cierto ha trascendido hoy, que además le pegó una paliza a su madre. La mujer que robó, igual es que fue la madre la que usó los consoladores. No le dejó ninguno. Bueno, y la madre ha dicho, lo he visto de refilón esta mañana, la madre además dice que no la va a denunciar, que bastante tiene ya con la multa que le va a caer por los consoladores. En fin, bueno, al hilo de la cuestión, a la noticia del disfraz de Satisfyer, porque resulta que está en boca de todos, en vez de en el clítoris está en la boca, la gente no sabe usarlo bien, está claro. El éxito en ventas de este famoso consolador, sobre todo desde la pasada campaña navideña, ha dado mucho de qué hablar y ante una festividad como carnaval no podía quedarse atrás. Pero esta vez el Satisfyer arrasará de una forma distinta. Fiestas Mix, una empresa española especialista en disfraces y artículos de fiesta, ha lanzado su gama de disfraces de Satisfyer. Y en tan solo una semana ha batido récord de ventas y todavía quedan 3 semanas más para carnaval. Tal y como pasó con el succionador de clítoris original, la tienda online ha lanzado diferentes modelos de Satisfyer apto para todos los bolsillos, con modelos desde 20 euros, como otros con disfraces muy elaborados, incluyendo una versión del Satisfyer Pro. Fiestasmix.com decidió hacer una encuesta, pues al final va a resultar que esto de las encuestas funciona bien, ¿eh? Fiestasmix.com decidió hacer una encuesta a sus clientes sobre qué disfraz comprarían por ser más original y divertido este carnaval. Y el de Satisfyer consiguió más del 70% de votos entre todos los usuarios que realizaron la encuesta. En la última semana, el 60% de los disfraces que se han vendido en España... El 60% de los disfraces que han fabricado se han vendido en España. Y el resto ha empezado a correr por Europa creando gran furor. Sobre todo en Francia, Italia, Holanda y Portugal. Satisfyer no solo triunfa el de verdad, sino que el de mentiras también. Menudo invento, oiga, el Satisfyer. ¿Quién pensaría que iba a triunfar? Yo creo que tendrán que pagarle a la chica que robó los 40 Satisfyers, porque esa le ha dado mucha publicidad. A ver, que esta gente es muy lista, ¿eh? Hace encuestas, hace campaña de marketing, estos son capaces de haber pagado a la otra porque lo robara y así salir los medios. Que no me extrañaría nada, ¿eh? Seguro. O sea, me dicen que es así y no me extrañaría ni un pelo. Tampoco tengo muchos pelos para que me extrañen. Lo dicho, que el Satisfyer este, yo no sé si funciona o no funciona, No lo he probado, ni lo voy a probar, ni me pienso poner el disfraz, pero lo que está claro es que está haciendo mucho, mucho, mucho ruido. Mucho, mucho noise, mucho ruido, que es precisamente el tema que está escuchando ya, de los Nightwish. Que están tan bien como los Lamb of God en plan mega adelanto, porque no tienen pensado lanzar el nuevo disco hasta el 10 de mayo, y fíjate tú a qué fechas, si ya están lanzando el primer adelanto, este noise que ya estás escuchando. Además que me resulta muy curioso porque es que a la par se está, hace nada se empezó a estrenar el nuevo disco del líder de los Nightwish, de Marco Hietala. Aquí hemos puesto ya un par de temas en el último mes, mes y medio. Pues ya también nuevo disco de la banda original de los Nightwish, se llamará Human to Nature. Y lo dicho, este es el primer adelanto súper adelantadísimo que ya puedes escuchar aquí en el podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡El Moral! Nightwish, ruido. Deity, the earth has a real voice. Go out and get him. Saludos, rockers. Soy Santi Pequeño Ternasco, director de AsaltoMataRadioRock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se trata de la tribu Ternasca, un lugar donde agarramos la rutina diaria del simple mortal y la convertimos en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y, barra inclinada, Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp, donde la radio y el podcasting se viven de una manera completamente distinta, interactuando en directo de lunes a jueves en Pequeño Ternasco y en muchos otros programas que también participan de esta comunidad rockera. Comenta, critica, propón, disfruta de una manera completamente distinta a como lo habías vivido antes. Satisfyer, al final estamos haciendo nosotros publicidad también al Satisfyer, Rosa. Ya, ya, ya. Aquí Silviña dice que le están entrando ganas de pillarse uno. ¿Sí? Dice, y si no funciona podría usarlo para otras cosas a modo microaspiradora. Jorge Benítez dice que... No, Rubén Oteo dice que... El Satisfyer no es el Satisfyer, es el virus Corona Satisfyer. La plaga. Y la plaga. Ahí viene la plaga. Satisfyer total, ¿eh? Bueno, a Jorge Benítez, que decía que le había entrado una llamada, que no sabía si conseguiría escuchar hasta el programa, hasta el final, que no se preocupe porque ha caído justo en la publicidad. Tú tranquilo, que no te has perdido nada que no sepas. Como siempre, si estás a la escucha en directo en la sintonía de AsaltoMataRadioRock.com, te recomiendo que te quedes a escuchar el siguiente programa para seguir disfrutando de la Radio Rock en directo en esta tarde de jueves 13 de febrero, Día Mundial de la Radio y del Heavy Metal, cumpleaños del Heavy Metal. ¿Qué programa te quedas escuchando? Pues el de mi gran amigo Debe Martínez, su Rock Nación desde León. Aunque no sea el Día Mundial del Podcast y sea el Día Mundial de la Radio, puede que lo esté escuchando vía podcasting, así que te animo a que sigas descubriendo ya no solamente Pequeño Ternasco, sino cualquiera de los más de 60 programas que tenemos en nuestra lista, selecta lista de podcast a la carta. Ahí en el menú principal le das a lista de podcast y te aparecen un ciento, 60 y pico. Y va siendo momento de que lleguemos al final del programa. Ya sabéis que, bueno, ha cambiado un poco. Ahora balada al final lunes y martes, animaladas para el final miércoles y los jueves, como siempre, cierra el Boni. Hoy con esta canta que se titula En lo más pequeño y que fue el corte número 7 del Flechas Cardinales, el álbum póstumo de Lo Barricada. Póstumo porque se acabó la banda, no porque se muriera ninguno. Y lo dicho, para mí uno de los temas mejores del disco, aunque no de los más conocidos. En lo más pequeño, el Boni con los Barricada en el Flechas Cardinales. Pero no se vayan, que queda feliz como manda Wakanda, que es jueves y también nos despedimos, pero hasta el lunes. El momento de tensión, notando impulsos violentos. Saludico también para nuestro amigo, nuestro pequeño Tanasco Dani, del programa Rock Station FM, que nos está escuchando desde la capital, desde el Tequi probablemente. No veas lo a gusto que lleva las abuelas del taxi cuando llevas al Tomata Radio repuesto. Les encanta. Su arrojo aprenderá a cauterizar si ve que el corte es profundo, que no por grande le tumbará. Mira, el Cheto que nos dice que llega justo para escuchar al Boni y luego para Lata. Hoy está grabado, no te preocupes, que no te lo vas a perder, compañero. Lo he comprobado por si acaso, te lo juro. Ahora sí que sí, nos abrimos en este jueves que ha estado claramente tocado y marcado por ser el Día Mundial de la Radio este 13 de febrero. Rosa, Rosa, nos vamos despidiendo. Muchos besos, abrazos y hasta el lunes. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tonaso, como siempre, os agradece la escucha más si cabe todavía en un día tan especial como hoy. Tanto si lo has hecho en radio, en directo, que es lo que mola más, como en podcast, que mola, pero no tanto como la radio en directo. Oye, cada uno tiene sus preferencias. Como siempre, os recuerdo que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, escuchando heavy metal desde hace 50 años, eso no es nada malo, no sé por qué lo incluyo. O en un atasco, la cosa mejora, escuchando Pequeño Tarrasco. En tanto santa atascación, a la cascarla, feliz Día Mundial de la Radio, buen fin de y a jugar.